Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Estamos en el tiempo de los falsos profetas. El falso profeta es aquel movido por el espíritu del demonio para enseñar una doctrina contraria a la verdad que es Jesucristo. Son muchos los falsos profetas de muchas clases. Son muchas las sectas, las religiones falsas, las falsas espiritualidades que nacen de un falso profeta. Así como la iglesia nace de un verdadero profeta, Moisés, ahí nace la iglesia como pueblo, el pueblo que Dios elige, la humanidad que Dios quiere para transformarla en hijo de Dios por adopción a través de la gracia y del Espíritu. Así como la verdadera religión nace del profetismo del profeta y todos los sacerdotes son profetas. Así la religión falsa, las iglesias falsas, las sectas falsas nacen del espíritu contrario al del profeta, que es el espíritu propio de la mentira. Sembrar la mentira y poner al hombre en su mente caminos extraños. Eso es el budismo, eso es la masonería, eso son todas las religiones que dicen que siguen a Cristo o creen en Cristo, pero creen en su Cristo. Se fundan en una falsa interpretación de Cristo y de su doctrina y de su evangelio. La Iglesia Católica actualmente está llena de falsos profetas en la jerarquía y entre los fieles católicos. La Iglesia en la actualidad está dividida y nadie posee la verdad, sino que todos se dedican a su negocio particular, privado, que tengan en la iglesia. El trono de Pedro ya fue usurpado hace mucho tiempo. Los papas han estado prisioneros en el Vaticano, papas legítimos, pero que no han podido hacer lo que el Señor les pedía en su pontificado, porque han estado rodeados de falsos profetas, falsa jerarquía, gente que se viste con vestiduras de talar, de sacerdote, de obispo, pero que no poseen el espíritu de Cristo, el espíritu del sacerdocio. Por eso hoy día se ven las barbaridades que se ven. El jefe de los jesuitas, Arturo Sosa, ya está bautizado en la iglesia budista, en la secta budista. Es decir, ya ha hecho el rito de iniciación para seguir la senda del demonio, que eso es la iluminación de Buda. En ese rito de iniciación tienen que hacer voto de seguir los preceptos que en el budismo tienen, y por tanto ya no se puede seguir el credo católico. Ya no se puede estar en comunión con la doctrina católica. En la compañía de Jesús se infiltró la masonería para destruirla desde dentro. Y por tanto, en la compañía de Jesús actualmente está llena de falsos sacerdotes, de gente que se viste de sacerdote, que se llama sacerdote, pero que no tiene el espíritu del sacerdocio. Y que por tanto va a misiones, no a convertir a los infieles, sino a unirse a sus prácticas, a sus ceremonias, a sus oraciones, a sus estilos de vida propias del demonio, es decir, a dejarlos en el pecado. Son muchos los falsos católicos que aprueban las enseñanzas del budismo en sus muchas ramas, porque el budismo tiene muchos caminos, y son católicos que después van a comulgar como si nada pasara en su vida. En el budismo se adora al demonio, en la Iglesia católica se lucha, se combate, se persigue al demonio. Son dos realidades diferentes. Son dos caminos diferentes. Y lo que hoy se ve es el levantamiento de una iglesia en la que quepan todos, en la que no se diferencien estos dos caminos. Es lo que están levantando, es lo que estamos viendo en todas partes. Ya el nuevo logo de la nueva vicaría del Arzobispado de Madrid incorpora la simbología lésbica, dos símbolos de Venus entrelazados. En la Conferencia Episcopal de Chile ya hacen propaganda a la homosexualidad, al lesbianismo, porque hay que levantar la iglesia que es para todos. Estamos llenos de falsos profetas que usan lo católico, que usan la iglesia para imponer su doctrina. Ya desde Roma se pide a los fieles católicos que se comprometan a construir el desarrollo sostenible, que es el centro de toda la vida interior en la nueva iglesia. El hombre ya no es un ser espiritual, sino que es un ser económico. Ya el magisterio de la nueva iglesia debe estar conforme con las enseñanzas, con la doctrina de la ONU, de las Naciones Unidas. Ya no hay que buscar la santidad, hay que ser autosustentables. Hay que organizar la vida para sustentar este planeta. Para tener vida interior, para tener vida espiritual, primero hay que resolver los problemas del hambre, de la salud, etc. Porque no se puede meditar, no se puede orar si la gente se está muriendo de hambre. Y como la fe sin obras está muerta, entonces para tener fe primero hay que obrar, quitar las enfermedades, quitar las hambres, quitar las carencias de la gente. Eso es lo que hacía el budismo. Buda se enfrentó al dolor y entonces quiso buscar un camino para quitar el dolor en este mundo, la enfermedad, etc. Y es lo mismo que se quiere hacer en la nueva iglesia que está levantando los falsos profetas. Primero quitar la pobreza y después nos ponemos a hacer oración. Primero cuidamos el planeta y después vemos cómo elevamos a Dios nuestra mente. Ya no se habla del pecado, ya no se habla del primer crimen que clama al cielo, que es el aborto. Millones cada año en todos lados, promovido por la ONU y con la complicidad de toda la jerarquía eclesiástica, los cuales ya no defienden las vidas de los no nacidos, sino que invitan a gente abortista como la Bono, Emma Bonino, que ha hecho muchos abortos en toda su vida y que nunca se ha arrepentido de ninguno de ellos. Ha sido invitada por el párroco, por un falso profeta, a dar una conferencia sobre los inmigrantes, tema que gusta tanto a los tontos católicos, tontos útiles, que no ven que la inmigración es el caballo de batalla, el caballo de Troya para saquear Europa, para destrozar los países católicos. Estas son las obras de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Cuando se pone el empeño en erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, entonces el hombre ya no se eleva a Dios. Ya el hombre se queda en su mundo humano, resolviendo los muchos problemas según muchos caminos humanos. Y al final no resuelve nada porque no sigue la palabra de Dios que le dice: a los pobres los tendrás siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Luego la vida no consiste en resolver, en quitar la pobreza ni el hambre en el mundo, porque a los pobres siempre ahí estarán y siempre serán una obra de misericordia y de caridad con ellos para purificar nuestros pecados, nuestras avaricias, nuestras usuras. Siempre estarán porque el pecado no se podrá quitar hasta que no llegue el reino de gloria, hasta que este mundo no sea transformado en otra cosa. Ahí habrá pobres siempre, porque siempre existirá el pecado de avaricia y de usura de mucha gente en el mundo, que le importa un bledo los pobres y que usan los pobres para su negocio económico en la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo ahora ese falso papa? El empeño es cómo engordar el bolsillo hablando de que va a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. ¿Cómo ganar dinero con esa palabrería babosa que la aplaude la mayoría de los católicos bobos que hay en la Iglesia. Ya el magisterio de la Iglesia, tal como hoy se ve en todas partes, no es el magisterio de la Iglesia católica, no es un magisterio papal, no es un magisterio teológico, ya no es un magisterio filosófico, sino que ya es el magisterio, es la doctrina de la masonería y por tanto es la doctrina del falso profeta, del demonio. Por sus frutos los conoceréis. Ya los sacerdotes no van a misionar a las gentes, a predicarles el evangelio y a convertirles para que se arrepientan de sus pecados, para que vean sus pecados, para que espíen sus pecados. Ya la jerarquía no hace eso, sino que se acomoda a los miles de pensamientos que hay hoy día en el mundo, de tanta oscuridad, la gente hablando de tantas cosas sin entender lo que está hablando. Así hace la jerarquía hoy día, que empieza a lanzar ideas, noticias, y no importa que sean errores, que sean mentiras, ya no importa eso. Hay que lanzar las ideas que les gusta a la gente. Ya no hay que hablar la verdad como es. Ya hay que perseguir a los que hablan la verdad como es. Estamos en el tiempo de los falsos profetas y la gente sigue escuchando con avidez a estos falsos profetas. Porque la gente no tiene vida espiritual. No sabe lo que es eso. Tiene una vida humana y según su inteligencia va buscando, se va inventando su vida espiritual, que es lo que hace en sí todo el mundo. La vida espiritual es seguir al Espíritu, y que pocos entienden esto. Si el hombre siguiera al Espíritu, entonces su vida sería como un árbol bueno, que da frutos buenos. Pero como los hombres suelen seguir su inteligencia humana, su escasa inteligencia humana, su limitada inteligencia humana, y quieren juzgarlo todo con su inteligencia humana, aun las cosas espirituales, entonces siempre los hombres andan de cabeza en la vida espiritual. Por eso hay tanto católico que practica el budismo, que practica el yoga y demás, y que no se enteran de que están en pecado y que están en un camino de condenación. No se enteran ni quieren enterarse. Si quieres seguir a Jesucristo, tienes que dejar cualquier práctica de budismo, de yoga, etc. Una cosa es el sano ejercicio del cuerpo, otra cosa es las prácticas budistas de yoga que se ejercitan en todas partes hoy día y que llevan al hombre a la adoración de Satanás. Nadie sigue lo que hemos leído en San Pablo, en Romanos: entregad vuestros miembros como esclavos a la justicia para la santidad. No entreguéis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, que son todas esas prácticas de Buda y de yoga que la gente hace. El ejercicio sano es poner nuestros miembros del cuerpo como esclavos a la justicia, para la santidad, para una obra santa, pura, que es la obra del alma, no es la obra del cuerpo. No se hace ejercicio para tener un buen cuerpo, para dar culto al cuerpo, ni para purificar el cuerpo, porque el cuerpo está manipulado, el cuerpo es hibridado, el cuerpo está atado a la obra del demonio. Se purifica el cuerpo, se regenera el cuerpo a través de la sangre de Cristo, de la comunión eucarística. Lo demás es la fábula del yoga, la fábula del budismo. Esclavizar el cuerpo, los miembros del cuerpo, a unos ejercicios que no llevan a la santidad. Eso es lo que los católicos no entienden ni quieren entender, porque no tienen vida espiritual. Leen la palabra de Dios, leen a San Pablo, a Romanos, y después no saben aplicar esa palabra divina a sus vidas concretas humanas. Y están adorando al demonio en el yoga y después quieren dar culto a Dios en la Eucaristía. Es imposible. No se puede servir a dos señores. Todo árbol bueno produce frutos buenos, mas todo árbol ruin produce frutos malos. Y tu cuerpo es un árbol ruin, y por tanto, para que sirva, para hacer la voluntad de Dios, tienes que esclavizar tus miembros a la justicia de Dios, para la santidad de vida. Esclavizar tus miembros a la justicia de Dios, usar tus miembros en la rectitud divina, en el orden divino, en la justicia. Tienes que dar a tus miembros lo que merecen. Eso es la justicia. Y los miembros y el cuerpo sí necesita por justicia que le den comida, que le den descanso, etc. Pero también necesita por justicia que se le castigue, porque se desordena para el pecado. Esclavizad vuestros miembros a la justicia para la santidad, para buscar la santidad de vida, para buscar la santidad que el alma necesita en esta vida para dar sentido a su existencia. Esto es difícil de entender a los católicos bobos de hoy. Católicos que se pasan la vida en las redes sociales, viendo noticias en todas partes, publicando lo que hacen otros, dando propaganda a los falsos profetas, juzgando a todo el mundo, porque están en las redes sociales para tumbar a cualquiera, para condenar a todo el mundo. Pero no están en las redes sociales para dar la verdad como es. Ya a los católicos les importa un bledo la verdad. La Iglesia está totalmente dividida y cada uno sigue su inteligencia, su forma de entender lo que pasa en la Iglesia, o lo que es el magisterio de la Iglesia, o lo que es el pecado, o lo que es la santidad, lo que es la vida espiritual. Ya la gente no sabe nada. Habla de todo y no sabe nada. Eso es lo propio de la división en la iglesia. Eso es lo propio del cisma. Eso es lo propio de ese tiempo de la gran apostasía. La gente habla de muchas cosas, pero no se para en la verdad. No habla de la verdad. Y la gente habla de muchas cosas porque quiere el aplauso, el reconocimiento de otras personas. Pero no le interesa la verdad como tal. Solamente le interesa oír noticias, coger ideas de aquí, coger ideas de allá, y después tienen un cacao mental en su inteligencia. Lo saben, lo quieren, quieren hablar de todo, pero no saben nada de nada. Esto es normal cuando la jerarquía ha dejado de enseñar, de ser maestro en la vida espiritual. Aparecen los falsos maestros en todos los fieles católicos, en todos. Todo el mundo quiere enseñar, quiere ser maestro. Esto es lo propio de este tiempo. No puede el árbol bueno producir frutos malos, ni el árbol ruin producir frutos buenos. No puede tu carne producir frutos buenos. No puedes. Y esto no se entiende. Tienes que esclavizarlo a la justicia divina, tienes que dominar tu cuerpo, tienes que machacarlo con penitencias para que tu alma produzca el fruto bueno que Dios quiere. Tu alma, no tu cuerpo, porque siempre tu cuerpo va a producir un fruto malo. Y eso es claro. Hombre y mujer se casan en un matrimonio por la iglesia y haciendo las cosas como Dios quiere y que engendran siempre un fruto humano, un hijo en pecado original, esclavizado al demonio, porque el cuerpo no puede producir fruto bueno, es un árbol malo. Que hay que saberlo dominar, esclavizarlo a la justicia para que hagas en tu vida lo que Dios quiere, la santidad de vida, aunque después engendres hijos del demonio, como todo el mundo haces. Ya Dios se encarga de esos hijos. Han sido engendrados en el pecado original, pero ya Dios se encarga de sacar un bien de ese mal. Por sus frutos los reconoceréis. La vida es una obra espiritual. El hombre es un ser espiritual. Si el hombre no pone como fin en su vida el espíritu, entonces se amuerma, se limita, se condiciona, se abaja hasta lo humano, lo profano, lo mundano y lo demoníaco.